la voz del mundo. De la manera que me amas, lo juro no encontraré que lo haga mejor que tú. Y fuiste tú la que me hizo cambiar aquella forma de pensar. Hoy no soy el mismo de ayer. Tú eres el ángel quien puso en mi vida un granito de amor. No sé qué hiciste, es que hoy yo no puedo arrancarte de mí. Tú eres dulce como la miel, cuando acaricio tu piel no tienes comparación. Amor que me trama, la que me sube.